Los cilindros son aparatos de predicción meteorológica. Basan su funcionamiento en una membrana fotosensible a la radiación pantárica y a las propiedades del aire en cada momento. La combinación de colores de la parte alta del cilindro y el olor de la membrana permite predecir las masas de aire húmedo que provocarán turbulencias. La lectura de la membrana es un arte que pocos dominan.